FM Los Coihues. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Interrumpimos este programa, este verdadero programón de la Escuela 324. Voy a bajar un poco la música, perdón, Interrumpimos el programa porque vamos a estar presentando un nuevo espacio que va a arrancar aquí, en realidad un espacio que vuelve, que es el programa del taller de radio de UPAMI, y con los compañeros y compañeras, los que vienen de años anteriores y los que se están incorporando este año. Estamos desde las 2 de la tarde, son 3:54, estamos desde las 2 de la tarde preparando el programa, y de repente dijimos, bueno, vamos a hacer un poco de aire como para presentarnos y por lo menos jugar con esto de la virtualidad y de la presencialidad aquí en el aire de la radio. Vamos a presentar este programa que va a arrancar la semana que viene a partir de las 3 de la tarde, el 21 de septiembre. Qué lindo día para arrancar un programa de radio, para arrancar con un proyecto, el día de la primavera. Vamos a estar arrancando este programa de radio del taller de UPAMI. Tenemos compañeros y compañeras que están en el estudio y tenemos compañeros y compañeras que están desde la virtualidad en una computadora. Ellos están en una casa o en un parque o lo que sea, pero yo los tengo a través de una computadora. Vamos a arrancar con quienes están en la presencialidad, porque hay una compañera que acá ya la están esperando para retirarse. Así que, ¿cómo le va, compañera? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Acá vivo bien. Me llamo Mónica, porque hay muchas Mónicas, entonces soy Mónica Solema. Bueno, mi programa se va a guiar sobre un poco de tradición folclórica, con algunos temas también después de música folclórica. Compañera, ¿usted de dónde viene? ¿Cuál es su lugar de residencia? Bueno, yo soy de San Rafael Mendoza y hace 35 años que vivo en Bariloche y soy del barrio El Frutillar. Ahí estamos, una vecina del Frutillar que se viene hasta Los Coihues. Ya se va a desencantar de mí, esperemos que no. Ojalá que siga diciendo qué lindo que es ir los sábados a la tarde hasta Los Coihues. Y hasta ahora no tengo problema, el único problema que tengo yo es la nieve. Bueno, pero ahora empezamos a zafar. Bueno, digamos. Bueno, y al lado está otra compañera que se incorpora a este taller de radio de UPAMI. ¿Estamos hablando de quién? De Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, me encanta. ¿Cómo anda, Alejandra? Bien, bárbaro. Me encanta poder participar de todo esto. Es un honor para mí. Y bueno, imitándola acá a Mónica, cuento que soy de Buenos Aires, pero hace 26 años que vivo en Bariloche, vivo en el barrio Rancho Grande, y bueno, voy a ver, me gustaría hablar de varias cosas el próximo sábado, o a partir del próximo sábado. En un principio dije de astrología, pero bueno, también soy reflexóloga, así que puedo hablar de reflexología, me encanta la música, puedo aportar música, y bueno, básicamente eso. Compañera, ¿usted de dónde viene, me dijo? Soy de Buenos Aires, pero hace 26 años que vivo en Bariloche. ¿Y viene de qué barrio? Bueno, nací en Ramos Mejía y a los 11 años me fui a vivir a San Isidro. Y hasta el día de hoy mi madre sigue viviendo en San Isidro. ¿Y aquí en Bariloche? Y acá en Rancho Grande. Rancho Grande, eso es lo que me había perdido. Perdón, no entendí. Había perdido en Kilómetro 6, barrio Rancho Grande. ¿Muy arriba? No, 5 cuadras de Pioneros. Está bien. ¿Hay nieve todavía? No. No, pero hace frío. Hace frío. Está frío. Vio que el frío a la mañana en Bariloche todavía como que no se entera que estamos a una semana del inicio de la primavera. Totalmente. Es así, como que todavía dice, no, yo un tiempito más. Bueno, y ahora me pongo serio para presentar a un amigo. No sé por qué hablo así si no me cree nadie, si hablo medio telúrico. ¿Cómo anda, Coco? Bueno, ¿cómo anda usted? Recién dejé el caballito acá a la vuelta. Ha dejado el caballo, mire usted. Y bueno, les voy a hablar un poquito del campo, de cosas de allá. Espéreme, Coco, espere que alguien me hizo lío, espéreme. Ahora sí, Coco, lo escucho, me había quedado el micrófono arriba del caballo. ¿Qué me decía? Atámelo por las dudas, no me hace cosa que tengo que ir caminando, yo estoy lejos. ¿Por dónde va a ir usted este año, entonces? ¿Por dónde va a contar historia de qué? Voy a contar todas las historias del campo, porque yo nací prácticamente en el campo. Y yo de los 3, 4 años ya estaba en el corral con mis viejos y les ayudaba a atar el ternero para ordeñar y todas esas cosas. Muy bien. Y también después cosas de, también del campo, todo, ¿no? Cómo se hacía, cómo se araba, cómo se... Todas cosas que ya no existen más tampoco. Cuando mi viejo, por ejemplo, cuando estaba por parir una vaca, vamos a decir directamente, él se encargaba de con la, engrasarse las manos bien con la, para poder meter la mano y dar vuelta el ternero. Muy bien. Si eran, por ejemplo, mellizo, por ejemplo, era mucho problema. Entonces yo ya de chico nomás yo miraba cómo lo hacía y me engrasaba toda la mano y para llegar hasta el ternero, si el ternero venía con las manos adelante pero el resto de la cabeza era mirando por atrás, el animal se moría porque se ahogaba. Él metía la mano toda engrasada y lo daba vuelta. Después, ahí sí, salía y cuando ya sacaba, veía las manos que estaban adelante y hacía la fuerza de la vaca, él estiraba las manos y sacaba, iba sacando el ternero. Y después salía el otro, que si eran mellizos, por ejemplo. Bueno, esas cosas y muchas cosas más del campo que a lo mejor... ya no existen más tampoco, porque ahora cambio todo el sistema. Muy bien, Coco. Eso se va a tratar este programa y su columna a partir de la semana que viene, del sábado 21, a partir de las 3 de la tarde. Volvemos con este taller de UPAMI en vivo. Y ahora voy a hacer un cambio raudamente y voy a pasar a la gente que está desde la virtualidad. Y estamos hablando, en principio, otra debutante, otra persona que se incorpora a este grupo, que la estamos viendo a través de una plataforma. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, muchas gracias por participar de esta radio desde la lejanía. Estoy en Capital Federal y bueno, la verdad que es un gusto poder aprender con Fabián, con Mónica, con todos los que integran, que ya tienen experiencia, saber cómo se maneja una radio y cómo se interactúa. Claudia, ¿y de qué nos va a estar hablando usted cuando tenga su segmento en el aire del programa de radio de UPAMI en vivo? Más o menos. Mi especialidad es el turismo religioso. Entonces vamos a hablar de la Argentina, de cómo está desarrollado, qué destinos hay, cuánta gente hace este turismo, es conocido, no es conocido, si vienen extranjeros, no vienen extranjeros a conocer el producto. Por otro lado también, como hay que ser variado el programa, sería interesante que se explique cómo se toma un café, cómo se hace un café bien hecho, porque estudié 30 años para ser barista, entonces me gusta que la gente aprenda a tomar un café bien hecho. Yo creo que a veces los temas van saliendo solos, pero también otro tema que pensé es la gente que está escuchando, ver qué posibilidades hay de que pueda salir el fin de semana si el tiempo lo permite. Claro, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué puede hacer? Porque sería muy amplia la información y no daría abasto. Pero bueno, yo creo que hay mucho para el turista que viene también a Buenos Aires que puede conocer. Es una ciudad muy grande, así que tenemos para todos gustos. Muy bien, y para quienes estamos aquí en el interior, también en el mal llamado interior, no en esos vicios que a uno le queda de decir el interior, para quienes estamos lejos de la ciudad de Buenos Aires, es una buena propuesta también para que el día que vayamos para allá, tenemos donde ir. Escúcheme, Claudia, escúcheme una cosa, que le voy a hacer una pregunta, porque se va a encadenar con la entrevista, con la presentación de la compañera que ha quedado aquí para el final. Pero usted más o menos nos dijo que está en Recoleta, ¿no? Sí. ¿Qué calle, más o menos? ¿Qué calle? Cuénteme. Pueyrredón y Las Heras. ¿Y a qué pizzería va usted? Si tiene que ir a una pizzería de su zona, elíjame una pizzería tradicional. No, si yo voy a la pizzería Zona. La mejor pizzería que la conozco de los 9 años y tengo 62. Los Inmortales. Mire usted, acá se arma, Mire, acá esto se vuelve... Soy hija de gastronómicos de toda una vida. Mire usted, acá se arma programa de chimento. Lo veo que si en los programas de en vivo no hay un poco de pelea, no... Sal y pelea, a ver qué opinan los demás. Mire, la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires es muy... Los que le gusta la pizza, le contamos a los que por ahí no son de Buenos Aires... Es como que defiende ultranza la mejor pizzería de su barrio, ¿o no? Sería una cosa así, más o menos. No. Yo siempre voy a defender la mejor pizzería que haya en la ciudad, no en el barrio. Bueno, y escúcheme, cuando va a Los Inmortales no me diga que se come ese postre que tiene una bocha de helado, dulce de leche y nueces, de bañado en chocolate. Exactamente, sigue estando porque es viejo, y el Charlotte, el helado con el Charlotte famoso... Es una pizzería que en sus décadas no ha cambiado la calidad. Y eso para mí es lo más importante. Muy bien. Bueno, y ahora la vamos a presentar a una compañera que está desde la otra punta del recorrido del subte. ¿Está en qué barrio, Mónica? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Fabián Agosta? Buenas tardes a todos y a todas, a los oyentes también. Desde el barrio de Chacarita. Así que es muy cierto eso, Fabián, que usted dice... La pizza, defendemos la pizzería del barrio, y hay varias, así que hay varias con mucha historia. Y eso es lo que queremos, que vengan a Chacarita a comer pizza. Así que todos los que vengan desde este programa de UPAMI serán bien recibidos acá en la capital. ¿Qué esquina, Mónica? ¿Esquina Olleros o esquina La Croce? Olleros, diría yo. Me parece muy bien. Si no, iba a decir la frase que no me gusta de problemas técnicos y la sacaba del aire instantáneamente. Sí. Bueno, entonces, cierre de taller de UPAMI de este año en alguna de las pizzerías. Qué lindo que sería, ¿no? Lo vamos a agarrar cuando venga Iván Grepi, que es el coordinador de UPAMI, que por lo general cierra este ciclo, le vamos a decir, Iván, este año conseguí la plata para los pasajes, le vamos. Muy bien. Yo les hago de guía de turismo. Muy bien. Bueno, Mónica. Para todos los fans, te doy un tiempo. Mónica, ¿de qué va a estar hablando Mónica en este ciclo 2024, segundo cuatrimestre del taller de radio de UPAMI? Y vamos a redoblar la apuesta, Fabián Agosta. Le digo que seguiremos con coyuntura, con todo lo que me puede interpelar, porque la verdad que es bastante versátil de lo que me guste hablar y creo que les puede llegar a interesar. Y un segundo más, quería hablarles sobre las efemérides de hoy, que son muchísimas, pero simplemente les cuento que un día como hoy, en la Argentina y en el mundo, murió Dante Alighieri, en el año 1321. ¿Qué tal? A los 56 años de edad. ¿Qué le parece? Bueno, y por ahí es un adelanto de alguno de los bloques a los que le vamos a prestar atención en el programa de UPAMI, ¿no? A un recorrido histórico también. Y si todo sale como pensamos y como propusimos, también vamos a hacer bastante hincapié en el universo de la música. Yo lo tiro así ya como una apretadita antes que sea el programa, que vamos por ahí y vamos a estar con la música y difundiendo eso. Bueno, compañeras, decirle a quienes están escuchando que esta era la idea, era... jugar un poquito con el aire y que por eso abrimos los micrófonos. Ahora vamos a volver al programa de los chicos y las chicas de cuarto grado que estaban saliendo con el programa que hicieron en la semana el martes y que hoy lo estamos repitiendo. Mañana se repite el programa de segundo grado, así que no se lo pierdan porque está recontra re buenísimo, por usar un término técnico. Está espectacular, es la joya de nuestra radio el programa, así que ustedes, ellos son la joya, ustedes están también dentro del mismo alajero, pero referido a los chicos y a las chicas de la escuela, siempre estamos todos un poquito más abajo, eso es así. No hay manera de alcanzar lo que logran los chicos y las chicas cuando vienen a la radio. Compañero, entonces, decir que esto es un grupo más grande, que por horario hoy algunos de los compañeros no pudieron estar, algunos andan cantando en coros, otros se tuvieron que ir más temprano, pero que somos más o menos un colectivo y medio de personas que vamos a estar participando de diferentes lugares del país y que va a estar re bueno. Así que... Bueno, agradecimiento. Muchas gracias. A quienes están en el piso, gracias, a quienes están aquí en la virtualidad, a la compañera que se tuvo que ir antes, y una despedida y nos vamos. Bueno, muchas gracias, un beso a todos y que tengan buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Compañera Mónica, compañera Claudia, entonces nos vamos. Nos vemos el sábado. Hasta el próximo sábado a las 14. Volvemos rápidamente al programa de los chicos y las chicas de la Escuela 324, programa de cuarto grado que ha quedado ahí esperando por lo menos que este tipo que cierra el programa se deje de hablar. Dale, poné a los pibes, Fabián. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. FM Los Coihues.